vivan los corazones, vayamos todos al pan de vida, que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y alegría. A ti acudimos sedientos, ven Señor, tenemos fe en tu misterio, ven Señor, queremos darte la vida, ven Señor, con sus dolores y dichas, ven Señor. Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida, que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y alegría. Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida, que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y alegría.